buenas tardes, desde Tepic, Nayarit, capital, los saludamos a través del micrófono. Bueno, pues estamos preparados para informarle. Creo que resulta de la mayor importancia, futbolísticamente hablando, el hecho de que los equipos del Guadalajara estén jugando bien, y eso es trascendente. Mira, ayer hacíamos un análisis relativamente serio del fútbol. Creo que en México hay una crisis de fútbol. Y lo digo porque el América está en último lugar y es deplorable verlo en ese sitio, deplorable. Y mira, no, y quiero en abono a gracias, Lucecita. Un caballero, eso, pero ya le ayudó a acomodar, eso. Gracias, mi reina. Bien. Deplorable por esto. El América está en último lugar. Los equipos que tradicionalmente, como el Pachuca, como el Toluca, como algunos equipos, están abajo. No están jugando bien, vaya, no están jugando bien. Están jugando el torneo del fútbol mexicano, pero y nada más. ¿Quién está jugando bien? No sé, desde mi punto de vista, habrá tres equipos nada más, que vienen siendo el Guadalajara, que están en una, como que se frenó, como que está cansadón, como que está amarradón. Pero está en primer lugar, pero ya tiene un punto. Está jugando bien el San Luis. Jaguares. Y de ahí, de los grandes, entre comillas, que ya no son más que de nombre, el Atlas, que tiene años, ¿cuántos años sin ser campeón? Casi 50 años. Bueno. Y ha estado, ha sido subcampeón como tres veces en esos 50 años, ¿no? Más o menos. Así es. Y después, nada más. Trascendente por lo que ha hecho el Atlas de ganarle al Boca Junior con todo y Maradona ahí en el palco de honor, en la tribuna. No, hombre, la rabieta que hizo el Maradona de por sí, ya ves. Y ayer en el palco, Edson Arantes, Don Nacimiento, Pelé, estaba también. Wow. Y como que es de... llegó, ahora sí. Eso, mi reina chula, llegó. Lulis, siempre nos atiende muy bien. Gracias, Lulis. No sé si sea de mal agüero para los equipos que sus máximas estrellas, futbolísticamente hablando, en el caso de Boca Junior, hablamos de Maradona, estaba ahí en la tribuna, perdieron. Ayer estaba Pelé en la tribuna, en el palco de honor, perdieron. El Guadalajara le queda el milagro de milagros, ¿eh? El Santos juega en su caso contra Cúcuta, que ya está calificado, por lo tanto no creemos que vaya a meter jugadores de los que le han dado la clasificación, lo que le da una gran facilidad una gran posibilidad al equipo de Santos de calificar. Bueno, y luego el Atlas, que sí puede hacerla. El Pachuca calificó ayer, ¿no? A lo que viene siendo va a la final de la Campeones de CONCACAF. Bueno, a nadie le interesa eso, pero va campeón, es un campeón. Ah, no, sí. Ah, no, entonces ya ves, mira, mejor terminando nuestro noticiero va a entrar. Ya que no llega la noticia. No, lo que ayer estábamos analizándolo mi hermano y yo, y veíamos, pues quién, nadie. Pero de todo esto lo va a platicar Antonio Redondo Bertran en su sección de Super Deportivo. Mientras entramos a las noticias, Argimiro, refresquese, amigo. Es lo que es el rey. El que rey es rey. Aquí y en China. Emperador de emperadores, ¿eh? Ay, Dios mío. Más vale estar bien con el amigo, porque es importante. Bueno, pues adelante, Regimiro. Ahora sí, a trabajar. A trabajar, señor, pero usted no tiene completo su equipo de trabajo. Me falta. Bueno, ¿verdad que sí? No está completo. Bueno, y ahora sí, ya está algo. ¿Listo? No, para nada, pero bien. Déjenme comentarles que la Secretaría de Turismo va a participar próximamente en el tianguis turístico que se realiza en Acapulco, el hermoso puerto de Acapulco, siempre bello el puerto de Acapulco, Guerrero. Y desde luego van a poner por Nayarit un stand en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes. De esto nos habla el subsecretario de Turismo en Nayarit, Mario Basurto Mares. Escuchemos sus palabras. ...que tienen que ver con la promoción del turismo y con la creación del turismo, el caso de pelear o bienes aéreos, transportistas, o sea, toda la gente que está involucrada en el tema turismo y recreación, ahí se encuentra ahí y se encuentra con un solo propósito, no solo ir a mostrar una marca nueva o un producto nuevo, o ir a mostrar los nuevos desarrollos en el televisión para cada uno de los segmentos, sino de buscar la manera de que entre todos podamos complementar, de conocer lo que en términos de capacidad tenemos los gobiernos destinos a nivel de país y hasta cierto punto también sentir que hay un espacio donde podamos intercambiar experiencias, alternativas, intercambiar una serie de productos que tienen que ver con seguir fortaleciendo una de las actividades económicas más importantes del país. Creo yo que en este tianguis, en esta ocasión en particular, vamos con una agenda especial a desarrollar, no solo de presencia como Estado, no solo en la compañía de los empresarios y las oficinas de distancia y convenciones que hacemos todos un equipo, sino en esta presencia vamos con la visión importante del gobernador de sentarnos a seguir retroalimentando nuestros propósitos de futuro. Tenemos varias mesas de trabajo en las cuales vamos a participar con lo que es el desarrollo de la agenda charriera, con los productos para turismo náutico, con lo que es el ecoturismo. O sea, tenemos temas especiales y específicos que queremos seguir impulsando y vamos a intercambiar, y como digo, con toda la solvencia, vamos a seguir aprendiendo de quienes de alguna manera tienen ya todo sumido en este tema, tienen mucho tiempo, y tenemos que seguir pensando que en el aprendizaje está el poder seguir innovando más y poder consolidar nuestro destino. Aparte de ello, la agenda va para más temas. Vamos a tener reuniones importantes interinstitucionales como que es el sector Monterrey Palizondo. Tenemos el gobernador, tendrá la oportunidad del gobernador de estar reunido con varios grupos dentro de que es el esquema de promoción turística. El gobernador, como es un conocimiento, es el presidente de la Comisión Turismo de la CONAGUA, y dentro de este esquema habrá reuniones de trabajo de alianzas importantes dentro del mundo tenis. También la firma del convenio de restitución de recursos federalizados, la cual también se llevará dentro de lo que es el esquema del cambio turístico, y son recursos adicionales que vienen a fortalecer muchas actividades de inversión en los turismos y de inversión en la promoción. Entonces, una tarea cargada, un evento importantísimo que lo representa no solo en la visión de la promoción, sino en la dinámica interior del trabajo. Y bueno, vamos con lo que es la tarea. Es la tarea diaria, la promoción de la inversión para seguir continuando con esa proyección del desarrollo de la zona y la promoción para los flujos que es lo que vamos a hacer. Tenemos así importantísimo, casi en primer lugar a nivel de año, medio bajamos y subimos, pero estamos, todo el año estamos en los primeros 10 lugares de ocupación hotelera. Bien, pues dice que estamos en primer lugar. De acuerdo a la comparativa, ¿no?, de los cuartos que tenemos, porque pues vamos a ver que aquí hay alrededor de 12.000 cuartos. En proporción, porque aquí hay alrededor de 12.000 cuartos, cuando por ejemplo en la Riviera Maya, allá en Cancún, pues tienen que 100.000 cuartos, así que... haciendo la comparación, dice, de los 12.000 cuartos, tanto con Acapulco, Zihuatanejo, como con Cancún, estamos en primer lugar. Bueno, déjeme decirle que se está presentando por parte de la Comisión Federal de Electricidad y la compañía Luz y Fuerza una fiscalía en la que se pueda luchar contra el robo de la energía eléctrica, específicamente que se dedica a eso. Se entiende, y no sé si vaya un poco aparejada con la iniciativa de la reforma a la ley energética que está presentando el presidente de la República, que ahora estén tratando de que todo lo que se refiera a esto pueda tener incidencia en la necesidad urgente de que la iniciativa privada o la iniciativa de algún tercero pueda entrar a darle frescura económica a Pemex. No sé si eso sea. Pero ahora se está tratando de que se va a crear, o se pretende que se cree, una fiscalía contra el robo de luz, de energía eléctrica. Hay muchos, dicen, millones de kilovatios que se pueden ser ahorrados en un sexenio, o lo que resta del sexenio, para no dejarle tan difícil el paquete de no aprobarse la reforma energética que se pretende por parte del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Le digo, todo esto puede ser el petate del muerto, pero ahí está. Ahí está, simple y llanamente, en la Ciudad de México ha habido incendios y problemas electrocutados y muchísimos problemas por los famosos diablillos o diablitos. Diablillos son los que se suben y diablitos son los que se dejan. bueno, pues se roban la luz y eso va a ser castigado severamente. De hecho, en el Código Penal se establece que el robo de energía eléctrica sin previo contrato constituye un delito que será estapenado. Bueno, pues para eso está... ¿Eso es delito federal? Es un delito federal que te la tiene que ver, vaya, es un problema difícil. Ahora se trata de crear una fiscalía que esté supervisando el que las gentes no vayan a hacer trampillas. Hay quienes... hay trampas, no sé cuáles sean, pero sé que hay trampas, o por lo menos dicen que se puede trampear a un medidor, no lo sé cómo lo pueden hacer. Bueno, a esto la Comisión Federal de Electricidad se une y da una opinión respecto de cómo se encuentra esta paraestatal. Dice, se acabó, dijo Alfredo Elías Ayub, la famosa abundancia de los energéticos. Como paralelamente a una presentación de la iniciativa de reforma energética, se van presentando el catastrofismo de los funcionarios públicos, la Comisión Federal de Electricidad por un lado, Luz y Fuerza por otro. Ahora Alfredo Elías Ayub lamenta que en México se haya creado la sensación de la abundancia cuando no la teníamos, y asegura que la autosuficiencia de combustibles terminó hace varios años, y nadie nos lo dijo hasta ahora que entra una reforma energética. Es cierto, yo creo que Pemex es y seguirá siendo y deberá seguir siendo por toda la vida de los mexicanos, pero de que debe inyectársele recursos económicos con una, ¿qué dijéramos?, con una certeza jurídica que primero garantice a los mexicanos que ni un solo tornillo, como dijo el presidente de la República, será privatizado. Con esa garantía, pues que entren los capitales. El petróleo está, ya no está en el subsuelo, está más profundo, hay que ir por él. La operación Popote, que mucho se ha hablado de que los Estados Unidos ya tiene inclusive terminales preparadas, o otros países, no sé cuál pueda ser, siguiendo el territorio puede llegar hasta Canadá. La operación Popote se está extrayendo de lo más profundo, a lo que nosotros no podemos llegar, y ellos están llegando a estos mantos petrolíferos que se están extrayendo. Es solamente una versión, pero puede ser posible. Ahora lo preocupante es que un secretario, más bien un director, como es el director de Comisión Federal de Electricidad, dijo, los mexicanos vivimos en el error, a los mexicanos nos mintieron. Eso de la autosuficiencia de los combustibles hace varios años ha terminado. ¿Por qué no lo dijo cuando entró a su administración? ¿Por qué lo dice hasta ahora, en la que ayer presentan la iniciativa de reforma energética, que por cierto, el presidente de la República dice que se quedó corto, que se quedó muy corto? Platicaremos de esto y más después de un corte comercial. Vamos a seguir en esta información. Adelante, Argimiro León. Sí, Octavio, tal como lo venía señalando en la nota anterior, el subsecretario de Turismo Mario Basul Tomares dice que en Nayarit se hace falta infraestructura, porque hay temporadas vacacionales en donde se forma la gente porque no hay espacios, ya no hay cuartos, entonces se necesita más inversión, y para eso andan buscando, dice el gobierno, los empresarios andan buscando otros mercados en donde se presentan los inversionistas. Tal es el caso como la visita que hicieron a España este fin de semana que pasó, y luego el tianguis de Acapulco, luego la de San Marcos. En fin, dice que se necesita, y más se va a necesitar, porque se espera que para junio, la primera semana de junio, se dé el banderazo. El gobernador va a dar el banderazo de la escalera náutica, que ya va a estar lista la base de San Blas. Entonces dice, pues van a estar alrededor de 400, 500 personas diarias ahí, que van a pasar, pero van a bajar unos días, a veces a lo mejor será un día, van a estar mientras estén habituallando los barcos que van hacia el mar de Cortés. Entonces necesitaremos más cuartos de hotel allá en el puerto de San Blas. Escuchemos palabras. No lo cambiaron. Se parece, pero ahora sí lo tenemos. Ok, sí, en 3 minutitos vamos a entrar, sí. Tenemos esta es la nota de Manuel Humberto Cota Jiménez, quien se reunió con el delegado nacional del PRI, y dice yo le preguntaron los medios que si pues iba a quejarse con su partido porque no le dieron la posibilidad de participar o algo. No, si yo me reúno con este delegado porque es mi gran amigo Jorge López García, pero además porque fue uno de los operadores políticos que trabajaron duro para que yo llegara al puesto donde estoy. Escuchemos sus palabras. Un especial, un respeto especial y bueno, pues un compromiso institucional. Ninguno, no más que la cabeza del presidente no se caliente de más, que tenga la tranquilidad y la sensatez para seguir siendo el presidente. Creo que uno de los aspectos más importantes que para un servidor se da es no haber aspirado, es no tener la inquietud de ser antes de terminar. Y es también una tranquilidad enorme y creo que la sociedad lo ve bien. El que un político cumpla el periodo para el cual fue electo, creo que me adelanté a la ley Chapulín que aplica en Baja California Norte. Así como hace tiempo me apliqué a no aceptar un cargo, esta ocasión a decir, no voy para cumplir. Yo creo que bien me haría haber participado en alguno de ellos, pero lo hice con respeto al instituto político que pertenezco y particularmente al responsable político de la entidad, al gobernador Manuel González, con quien yo mantenía un diálogo permanente y lo primero que quise garantizar es que continuara la estabilidad en la capital. Yo creo que lo primero que hay que hacer es que empatar las elecciones en Nayarit, para que no estemos tan quebrados en tiempos y dislocados. Y el rato también no se quebren las generaciones políticas que los partidos van generando. Hay que hacer una profunda reforma de Estado para posteriormente llegar a ese concepto. Pero la ley anti-Chapulín debe descansar en la mente de los políticos, porque hay un compromiso moral con la sociedad. Es lo más importante. Y es por lo que la sociedad nos califica. La ley anti-Chapulín es aquella, bueno, para nuestros radioescuchas algunos no lo conocerán, que debería impedir que un político que tiene un cargo lo deje antes de terminar y se vaya a otro, a buscar otro, y así sucesivamente andan buscando. El señor Manuel Cota Jiménez dice que pues él no quiso entrarle a la ley anti-Chapulín. Sin embargo, que se adelantó. Se adelantó, dice, a la ley. Sin embargo, bueno, yo creo que todavía no estaba esa ley, porque él fue regidor. Dice que en Baja California está esa ley, ¿no? Sí, en Baja California. En un país libre, no sé, sería cuestionable, ¿eh? En un país libre, en la que él dice, no recuerdo el artículo de la Constitución, en el que establece el derecho al trabajo, séptimo, no es el séptimo, no recuerdo, pero bueno, el derecho al trabajo, podría ser controversial. ¿Por qué? Porque ese es un trabajo lícito, y dice, cualquier mexicano tendrá derecho, en cualquier circunstancia, a obtener un trabajo lícito. Punto, no dice más. No dice que no sea de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que la ley Chapulín debe ser, debe estar vigente. Pero para los políticos, sí. Porque, bueno, vamos a ver otros de la administración, otras gentes, bueno, esos no tienen por qué meterse, por ejemplo, en magisterio, cualquier otro... ¿Qué va a decir esta ley de Chapulín? Que le quedará prohibido a un funcionario público un político de elección o que tenga un puesto de elección popular aspirar a otro. ¿Pero eso va a decir? ¿Le van a prohibir o cómo? ¿O se le evitará que busque otro puesto? ¿Cómo se le va a evitar? ¿Por qué? ¿Le van a cortar? Sería bueno, vamos a ir por internet a checar qué dice la ley Chapulín de Baja California, porque sería muy interesante si eso va a crear jurisprudencia en un momento dado para la defensa de cualquier tipo de actividad de esta naturaleza. Si tú haces las cosas bien, tienes derecho a aspirar. Claro. Tonto. Se me hace, o sea, viene incluso en contrapropuesta de lo que él dice. Mucha gente está buscando que se dé la reelección en diputados, presidentes municipales y senador. Ahí ya cambiamos. Es otra cosa totalmente diferente. Como es otra cosa este corte comercial que habla de cosas muy serias. Bien, continuamos en este espacio de noticias del micrófono. Ya está en esta mesa de trabajo el licenciado Francisco Javier Guerrero Cervantes. Él es director del Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza, acá en nuestra ciudad capital. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Bertrand. Bueno, pues quisimos invitarlo por varias cosas. Una, voy a entrar al tema primero del trato que algunas veces dijeron preferencial que se le estaba dando a una persona de nacionalidad norteamericana que asesinó a un deportista. ¿Qué hay de eso? ¿Hay ese trato preferencial? Bueno, mira, en un medio de comunicación escrita salió de que se le estaba dando un trato preferencial al gringo, como se le conoce. Así es. Yo quiero decirte que la mamá del muchacho muerto fue y verificó cuál es el estado en el que se encuentra el gringo. No tiene ninguna preferencia, no tiene nada en lo absoluto, está aislado de la población por recomendación del psiquiatra. Esta persona sufre esquizofrenia y entonces tiene que estar separado de la población. Ajá. Pero no quiere decir que tenga un trato preferencial. La mamá del muchacho lo constató y ella manifestó que pobre muchacho, que lo perdonaba, es está, inclusive hay veces que lo tenemos que tener esposado por cuestión de seguridad, porque tiene un tratamiento. Entonces no tiene absolutamente ningún trato preferencial. ¿No convendría la extraditación ahí en este caso, licenciado? No, la ley primero establece que tiene que ser juzgado aquí. Ah, okay. Entonces le sigue un procedimiento. Uh-huh. Y el juez va a determinar si esa persona es internada en un hospital psiquiátrico. El juez no puede determinar su extradición. Uh-huh. Aquí tiene que haber una sentencia o condenarlo a una condena, o si en el procedimiento donde muestran que esta persona está mal de sus facultades, tendrá que ser internado en un hospital psiquiátrico. Ahora que está aquí el licenciado Francisco Javier Guerrero, director del penal, ¿cómo es la vida en el penal? ¿Cómo es la vida ahora? Se habla mucho del hacinamiento que a veces puede llegar a ser muy sufrido al interior del penal. ¿Qué se ha hecho? Sí, mira, no podemos negarlo, es público y notorio que tenemos una sobrepoblación y por ende un hacinamiento. Tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Entonces nosotros tratamos de que los internos, su planta laboral esté completa, su área educativa, su área deportiva, inclusive toda la cuestión religiosa, las actas religiosas nos apoyan mucho, tenemos alcohólicos anónimos, o sea, en fin, una serie de actividades en la cual el interno todo el día se la pasa haciendo una cosa u otra. Uh-huh. Quiero decirte que esto nos ha permitido, a pesar de que tenemos la sobrepoblación, de que el penal pues se encuentre en paz, tranquilo, en armonía, con todos estos aspectos que te he señalado. Eso es lo que nos ha permitido de que esté de esa manera. ¿Es un lugar seguro? Creemos que es un lugar seguro, pero siempre tenemos que estar a la expectativa. Cada día tenemos que estar reforzando más las medidas de seguridad, y eso es en todos los cerezos. Uh-huh. Entonces nosotros no nos confiamos. Uh-huh. Cada día tenemos que hacer las revisiones más minuciosas, estar al pendiente, hacer operativos, sorpresas, o sea, todo eso ha permitido que este clima de tranquilidad se conserve dentro del cerezo. No obstante que tenemos la sobrepoblación. Uh-huh. ¿Cuántos internos hay y para cuánto fue? Tenemos ahorita 2123 hasta el día de hoy. Es un cerezo que fue construido para albergar a 800, máximo 1000 internos. Entonces pues tenemos mucha sobrepoblación. Nomás imagínate el domingo, que es el día que más visitantes van a visitar a los internos. Si tenemos 2000 y tantos, más 1800, 2000 que entran. Pero con esta serie de actividades ha permitido de que el trabajo ha dado muy buen resultado. Tenemos 118 puestos de trabajo, en el cual pues es un gran número de internos participan trabajando en algo. El deporte, tenemos 6 categorías en el fútbol, en el softball. Uh-huh. Los viernes tenemos un torneo interno de frontón, tenemos lo del voleibol, lo del básquetbol, ajedrez también hemos tenido. Entonces esta serie de actividades nos ha permitido ir llevando que los internos pues estén, tengan distractores, y la distracción, o sea, todo eso se va conjugando, y su área educativa que está, tenemos cursos, por ejemplo, el CECATI nos apoya con los cursos. Nosotros, la intención del señor gobernador es que ellos aprendan algo, tengan algún oficio, para que cuando salgan no se les cierren las puertas, porque él cuando iba a las preliberaciones siempre les preguntaba, ¿en qué va a trabajar? Pues todos decían que eran choferes, ¿no? Entonces, aquí mira, tenemos cursos de lo que es fontanería, electricidad, electrónica, computación, sastrería, carpintería, cocina, o sea, en sí, pues ahí realmente quien no quiere superarse no lo hace, porque todo es gratuito. Uh-huh. No pagan agua, no pagan luz, no pagan renta. Sí, sí. Así de que ni impuestos. Ahí viven y no pagan renta, imagínate. Así como dijo aquel, ¿verdad? ¿Y la comida? La comida, desde que llegué, nos esmeramos en que, sin que sea una comida de restaurante de primera, restaurante primera, pero que sí esté, primero, los alimentos en buen estado. Sí. Lo que es el almuerzo, comida y cena, porque le damos las tres cosas. Siempre, como está licitado, nosotros procuramos de que todo esté en buen estado. Les damos pollo, les damos, tenemos infinidad, ahora pescado, carne menudo los domingos. Sí, es un menú, y quiero decirte que cada diario es un menú diferente. Uh-huh. A veces se me ha criticado que porque dice que ya no quieren salir porque les damos buena comida. Bueno, pero no le haya uno, si les damos mala comida, luego se ponen en huelga, en rebeldía. Si les damos buena comida, pues no quieren salir. Bueno, pero se trata de que el interno le respetemos también sus derechos humanos, a que tiene derecho. No por ser interno quiere decir que vamos a violentar sus derechos. Si es una persona humana, claro, que haya cometido un error que haya hecho, de todos modos, por más criminal que sea, pues tiene derecho también a comer, claro. Tiene derecho a vivir. El castigo de ellos es estar encerrado. Así es. Ahorita que habló de cómo llevan preparaciones, ya sea de fontanería, electricidad y otros más, nos hemos enterado de que inclusive se está pretendiendo realizar la carrera de turismo al interior del Cerezo. ¿Cómo está eso? Así es, mira, eso es lo primero que se hace a nivel nacional en un Cerezo. El señor gobernador, desde que fue a hacer una preliberación en diciembre de hace un año, 4 meses, él se preocupó mucho, porque muchos no tienen, de los internos no tienen nada que hacer, o sea, dicen, bueno, ¿qué voy a hacer cuando salga? Entonces él quiere que salgan preparados con algún oficio, y en este caso con una carrera. Entonces la Universidad Tecnológica nos está ofreciendo, primeramente eran 2 carreras, pero vamos a iniciar con turismo. De hecho, el lunes ya arrancó, son 25 internos que terminaron ya su bachillerato y que están ahorita actualizando sus conocimientos en un periodo de un mes, mes y medio, para que ya iniciar formalmente lo que es la carrera de turismo. El ofrecimiento del señor gobernador es que salgan preparados, pero preparados para enfrentarse a la vida, que acá es muy difícil ya cuando sale. Uh-huh. Entonces, la idea de él es que haya 1 o 2 carreras. Turismo es muy bueno, sobre todo hay muchos internos del lado de Bahía de Banderas que le va a servir mucho. Quiero decirte que la intención es que si estas personas llegan a salir antes del penal, puedan ir a la Universidad Tecnológica y terminar su carrera. Eso es muy importante, o sea, no va a quedar truncada. Si ellos llevan un año y les quedan otros años, pues pueden ir a la Universidad Tecnológica y terminar la carrera y tener un título de lo que es en turismo. Una pregunta, también nos hemos enterado de que inclusive el DIF tiene interés en darles cursos a las mujeres que ahí están internadas. Sí, mira, esto ha sido permanente. La señora Charo y el señor el gobernador, desde el principio de su gobierno, ha dicho que lo que es la superación personal, o sea, que la persona se prepare primeramente, el desarrollo humano, ha sido muy vital para ellos, y el penal no podía quedar excluido. Desde que ellos entraron, iniciamos con los cursos de ASUME. Y terminamos uno, iniciamos otro. El lunes ya arrancamos con otro curso más de ASUME. Gracias al apoyo de la señora Charo, del DIF estatal. Entonces, se lo damos principalmente a las mujeres. Es mixto, pero a las mujeres es donde más se apoya. Es decir, que ellas se valoren, se estimen. Primero hay que quererse para querer a alguien. Y si ellos, aunque estén privada de su libertad, si no lo hacen de esa manera, pues van a salir con una mentalidad, imagínense, rencores contra la vida. Así, y eso es muy difícil. Así es. Argemiro. Sí, ¿cómo se encuentra en estos momentos la población de delitos federales Hay, mira, mucha gente. Tenemos alrededor de 500 internos del fuero federal. En el área de mujeres tenemos 105 internas. El 70% son de delitos federales. Eso también influye mucho en la sobrepoblación en el área de mujeres. Si no tuviéramos 30, pues estuvieran a gusto. Digo, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Porque me refiero yo al hacinamiento. Entonces, sí tenemos muchos internos e internas del fuero federal. ¿Pero y el Cefereso? Mira, el Cefereso tiene aproximadamente como 700 internos. Tiene una capacidad mínima de 1,500. Entonces, se han estado haciendo los trámites para ver cuántos internos pueden ser trasladados allá. A las Islas Marías también. Uh-huh. O sea, hay el ofrecimiento de que se puedan trasladar a las Islas Marías. Claro, hay que cubrir ciertos requisitos. En las Islas Marías, por ejemplo, no van los secuestradores, no van los violadores, no van de los delitos sexuales, a eso me refiero. Uh-huh. No van gente que pudiente. Entonces hay que cubrir ciertos requisitos para poder ingresar a las Islas Marías. Uh-huh. En el Cefereso, por ejemplo, no se admiten las mujeres. Entonces, si las mujeres se quieren ir, tendrían que irse directamente a las Islas Marías. ¿Cuáles son las ventajas? Pues son varias. Es una isla, andan libres, son campamentos. Y otra cosa, pueden llevarse a sus familias. Eso es lo más importante. A los hijos los pueden tener hasta la edad de 14, 15 años. Tienen que sacarlos de allá. Finalmente, está rebasado el Cerezo. Eso ya es una cuestión de comprobada. Pero hay que ver hacia adelante, que hay que... Claro, mira, aquí lo que se necesita es hacer otro nuevo Cerezo. Eso es obvio. Pero aquí hay que cuidar muchas cosas. No por apresurarnos a que se haga un nuevo Cerezo, se vayan a cometer errores, por ejemplo, lo del Cepetón. Uh-huh. Había ya de hace mucho una observación que no podía ser un Cepetón. ¿Por qué? Porque pasa las vías del tren y pasa la carretera. Y por cuestiones de seguridad, pues no puede estar. Entonces aquí también se tiene que buscar un buen terreno que reúna las condiciones. Porque, por ejemplo, el Cefereso está mal construido. Está en pozo, en colina, o sea, es peligroso eso. Entonces se tiene que planear y buscar un lugar que reúna los requisitos de suelo y de seguridad para poder hacer un nuevo Cerezo. Ahora, otro renglón que yo en lo personal creo que es importante, pues que los Cerezos regionales, los Cerecitos como lo llamamos, pues sean más amplios para que allá haya más internos del área. Uh-huh. Por ejemplo, el que está el Paso Hondo, uh-huh, pues es muy chico, se necesitaría buscarse, y además mal construido también. No sé si ustedes sepan, pero pues está en un pozo también el Cerecito ese de Paso Hondo. ¿Pero que no hay un dictamen técnico que determine esas irregularidades? Pues, debe de haberlo, pero desgraciadamente no se cubrieron las normas. Yes. Las normas mínimas de seguridad que tiene que hacerse. Entonces, sí es importante que, por ejemplo, en esa zona, los de Guajicori, Tecuala, Acaponeta, o inclusive esta Rosa Morada, pues haya la construcción de algún Cerecito. También lo que es Santiago, pues debe de crecer para que esté ahí San Blas, esté Tuxpan, o sea, toda esa área. Y en el área de Bucerías, pues también está muy chico, tiene capacidad para 120 internos, pues realmente son muy pequeños. Deben de crecer, deben de hacerse, y falta otro hacer para el lado de Islán, donde los municipios de aquel lado, ¿qué es lo que pasa? Bueno, con eso se pretende de que la penal pues tenga menos internos, pero además a los familiares pues les va a servir, porque están cerca de su localidad, el estar ahí internos en un Cerezo de esos. Claro. Ahora, otra cosa muy importante, pues ocupa mucho dinero, hay que ser realistas, eso es lo más grave, ¿no? Porque podemos tener el terreno, podemos tener el plan, podemos hacer todo, pero si no hay dinero... Por dinero no se preocupen. Por dinero no se preocupen, no hay. Otra cosa, Octavio, tenía conocimiento de que había funcionando una bloquera y una panadería. ¿Están trabajando ahí para el servicio? Sí, mira, la panadería es interna. Uh-huh. La bloquera no, la bloquera se puede hacer al público. O sea, lo que queremos es que haya más fuentes de trabajo. No tenemos espacio, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos inclusive también la carpintería está funcionando. Entonces esto nos ha permitido pues de que más internos estén trabajando. Mira, el interno no ocupa dinero, pero su familia sí. O sea, eso es lo que gana. A veces dice son 300, 400 pesos, sí, pero pues ahí no, como no gastan tampoco nada, pues eso va para su familia, para la manutención de sus hijos, de su esposa y de sus hijos. Porque una de las causas precisamente también ha sido de que se separen mucho la familia, es que el interno no tiene trabajo. Entonces la esposa poco a poco se va alejando, así tiene es. Que trabajar y se va alejando. Y llega un momento dado en que ya no va. Entonces ya mejor se busca una pareja de afuera. Entonces el interno, eso también va criándome el interno, pues, ya me dejó, o sea, se va deprimiendo, va buscando otras cosas, y lo que queremos es que no suceda eso. A nivel de servicios médicos al interior del penal, ¿cómo está? Tenemos un área médica, en el cual nos proporcionan medicamentos a través de la Dirección General de Prevención. Tenemos el doctor de la mañana, de la tarde, de la noche, los fines de semana, enfermeras, y medicamento que a veces nos apoya también la Secretaría de Salud. Claro, yo quiero decirte y honestamente lo reconozco, que es insuficiente. Si tenemos más de 2,000 internos, no alcanza los medicamentos. A veces nos apoyan los propios familiares, como el 50% en cuanto a la receta. O sea, en las cirugías, por ejemplo, nos apoya el Hospital General Civil. Ahí lo sacamos a interconsulta. Es que nos está apoyando y si necesita una operación, pues ahí la realiza. Bueno, pues, ¿cómo es la vida en el interior? ¿Está tranquila? ¿Cómo la controlan? ¿Cómo llevan ese control interno de un penal? Mira, nosotros dentro de las crujías tenemos coordinadores. Eso es gente que nos está informando de que haya orden. Por ejemplo, una ley no escrita es que a los visitantes, a los que van de visita, se les respeta. No se les puede faltar el respeto por nada. Es algo en lo que bueno, o sea, que tocó ese punto. Llega la visita y si algún interno le falta el respeto, nosotros dentro, al interior, tenemos nuestras medidas. Lo mandamos a la talacha. ¿Qué es la talacha? Pues llenar la góndola, por ejemplo, de basura. O que ande, para eso le sirve mucha experiencia. Entonces el respeto es lo primero que tiene que haber. A ver. Entonces el coordinador está al pendiente de que se le respete a la familia, a todos los visitantes, de que dentro también los internos se respeten mutuamente. Entonces así hemos tenido tranquilo durante 2 años. No ha habido riñas, no ha habido lesionados de arma blanca, no ha habido, bueno, cosas insignificantes a veces que empiezan a alegar y los calmamos. Ya saben que la talacha es dura y eso, entonces eso los ha mantenido. Ah, la talacha te va a hacer un mes, no aguantan, a los 8 días ya piden amor y paz, amor y café, ¿no? No, es que pues es un castigo, ¿verdad?, que tienen allá al interior y que pues saben a lo que le van tirando, ahora sí, incluso aquí mismo afuera, ¿verdad? Uno sabe que comete un delito y sabe a lo que le va tirando. Claro. Cerrarse. Claro, ya todos los internos conocen las reglas no escritas. Hemos acabado con muchos vicios, quiero decir. El lugar no estaba de privilegiados antes, lo hicimos el hotel para la visita conyugal. Se acabaron los privilegios. Ya no hay. Antes golpeaban, se acabó todo eso. No hay necesidad. Simplemente con que los castiguemos. Algunas de las veces se decía que las mujeres eran revisadas en exceso hasta llegar a ser dejadas. No, ahora las tenemos dejadas. Quiero decirte. Cambió el término. Porque hay una recomendación de derechos humanos en la cual no podemos tocar en sus partes ni a las mujeres ni a los hombres. Claro. Es una recomendación. Entonces, ya se hace una revisión minuciosa, pero sin que les toquen sus partes, como decía anteriormente. Pues muchos no querían ir a la penal porque era eso. Ahora no. Quiero decirte que todo el mundo acepta lo de las revisiones. No es de que diga, no, es algo normal, sin pasarse, pero que se haga de una forma minuciosa para evitar de que sean, que entren objetos prohibidos dentro del sexo. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo pueden detectarlo? Porque vaginalmente han entrado muchísimas cosas al penal. Pues desgraciadamente lo reconocemos, pero mientras que esté esa recomendación de derechos humanos, tenemos que adquirir. Hay un arco, ¿no? Tenemos lo que es la tecnología de punta. Ya hemos tratado de conseguir el arco. No sé, en días pasados se nos dijo que en el Cerezo y el Cefreso teníamos lo de rayos X, a través del arco. Uh-huh. Nosotros no lo tenemos, el cepedazo sí lo tiene, uh-huh, por las radiaciones que produce. El arco que nosotros tenemos es detector de metales, uh-huh, y eso no tiene rayos X. Uh-huh. Tenemos una banda que pasa, pero ahí son los objetos los que revisamos, uh-huh, así como en los aeropuertos. Tenemos un monitor y ahí se está viendo todo lo que llevan dentro de las bolsas. Uh-huh. Entonces tenemos dos maneras de hacerlo. Uno a través de los detectores de metales y otro a través de las cosas que llevan a través de esa banda. ¿Hay monitoreo de circuito cerrado al interior del penal? Sí, tenemos monitoreo. Tenemos las 24 horas monitoreadas dentro de la penal. Tenemos 19 cámaras. Uh-huh. Pues esto nos está permitiendo... Yo quiero decirte que no hemos terminado con... Hay que ser honesto, ¿no? Sí. Sería todo muy bonito que ya terminó cuando... Bueno, se presta, ¿no? Pero a quienes hemos agarrado lo hemos dado de baja. Inclusive si hay que ejercitarse un penal, pues no nos tiembla la mano. El que sea una falta administrativa lo damos de baja. Y si ya es algo más fuerte, algún delito, pues tendremos que consignar. Pues sí, se nos fue el tiempo más rápido de lo que pensábamos. Vamos rápido. Se nos terminó, pues algo que tengas que decirnos para... No, agradecerles, y estamos a sus horas el día que nos... Yo siento que la ciudadanía debe estar enterado. Mira, ahí en el penal nada se puede ocultar. Y si van miles y miles, por ejemplo, lo que fue Semana Santa y lo que fue la Semana de Pascua, entraron 16,000 visitantes. ¿De cuánto es un domingo? Hablamos de 1,800 hasta 2,000 visitantes. ¿Cómo controlar tanta gente? Mira, eso es gracias también a ellos que nos han permitido de que se dejen revisar, de que adentro también nos comuniquen nosotros si algo anda mal. Yo tengo, quiero decirte que desde que llegué nunca he cerrado la puerta. Hasta el día que me vaya, pues ya la voy a cerrar. Pero desde que llegué, doy audiencia pública de lunes a domingo. Sí. De lunes a domingo, entonces está abierto que cualquier persona llegue, nos platique. Ahora inclusive fue una señora que su hijo la estaba engañando. Tenía 3 meses que no iba a computación y él decía que porque llegaba tarde el maestro. Y llegó media molesta. A ver, siguiente señora, ¿qué le pasa? No, es que mi hijo dice que el maestro llega muy tarde. A ver, ¿a qué hora? Pues él dice que llegue, dice que el maestro llega a las 8 y me acerca a las 9. Señora, la clase empieza a las 9. Nomás lo está mintiendo. ¿Y cómo lo controla? Miren, le enseñé la lista de asistencia que tiene que firmar el maestro la entrada y la salida. Miren, entonces no entran a las 8, no. Y está dado de baja porque tiene 3 meses sin ir. No, es que la sé. No, mire, aquí es un curso que damos a través. Ya le expliqué y todo. No, se me está engañando. Entonces, todos esos detallitos a veces que no se enteran, pero a veces son muy hábiles. Yo siempre les he dicho ahí, cuando llegan los padres, la madre o el padre, y le digo, a veces tienen la culpa ustedes. ¿Por qué? Porque le traen dinero. ¿Para qué le traen dinero? No, que para que coma, que... Señora, si la comida estuviera mala, ya nos hubieran hecho un motín. Uh-huh. La verdad. Yo creo que al interno, mientras no le fallemos, uh-huh, en la comida y en respetar a sus familiares, en darle buen trato a ellos y escucharlos, uh-huh, por eso ha llevado, eso ha permitido que siga en tranquilidad. Si no, ya hubieron mucha bronca. Mirante, si a los familiares de ellos se los tratamos mal en la entrada, se resiente allá. Ajá. Uh-huh. ¿Sí? Si la comida está en mal estado, se resiente allá con ellos. Si los tratamos mal a ellos, pues también. Les damos mucha asesoría jurídica. Les ayudamos mucho a través del Tribunal Superior de Justicia con las conmutaciones, o como le hace el señor gobernador con las preliberaciones, que tiene masiva, las tiene el mes de septiembre, el 15 de septiembre y el mes de diciembre. Entonces nos ha permitido. Gracias a ustedes por invitarnos. Las veces que quieran, venimos, platicamos, recibimos cualquier comentario, cualquier queja, cualquier sugerencia, estamos a sus órdenes. Le agradezco al licenciado Francisco Javier Guerrero Cervantes, director del Cerezo de Tepic, que haya estado con nosotros. Ya para cerrar nuestro noticiero, tenemos el reporte de Javier Rojo Fregoso, que está en la línea telefónica. ¿Ya está listo? Bien, adelante Javier, te escuchamos. Claro que tenemos información. Bueno, pues el PRI va con todo. Ayer presentó su plataforma electoral ante todas las bases priistas en la reunión del Consejo Político Estatal, que tuvo mayoría. 425 concejales estuvieron presentes para apoyar a su partido, y bueno, pues ahí se pronunciaron porque van a trabajar, van a redoblar los esfuerzos para sacar adelante este proceso del 6 de julio en que dijo el presidente del FICO, Alberto López Santiago, irán con todo y por todo, y bueno, pues hizo un llamado a los priistas para que se sumen a este proyecto y ganar el próximo 6 de julio, dijo Héctor López Santiago, quien ahí, esto es lo que dijo. ¿Cuál partido se ha reformado para responder a este justo reclamo? Somos una fuerza política seria, la única opción de gobierno responsable. Como presidente del comité directivo estatal de nuestro partido, exhorto al priismo nayarita, a que redoblemos el paso, a que unidos todos vayamos a decirle a la sociedad que el PRI está fuerte, vigoroso, comprometido con sus causas y sus luchas. Es así, en ese tenor como los priistas cerraron filas para lograr el triunfo electoral el próximo 6 de julio. Esta es la información, y Octavio Beltrán Parra, me da gusto saludarte. Gracias, Javier Obregoso, hasta mañana. Buenas tardes. Bueno, pues agradeciéndole al licenciado Francisco Javier Guerrero Cervantes que haya estado con nosotros. Sí, en una próxima oportunidad seguimos platicando, ¿te parece, licenciado? Bien, gracias, le decimos a usted que le agradecemos el que nos haya acompañado en esta emisión de Noticias del Micrófono a través del 810 La Consentida de Nayarit. Yo soy Luis Octavio Beltrán Parra. ¿Sabe qué? Hágase un favor, sea feliz, eso realmente es importante. Hasta mañana, si Dios quiere.